Bueno, muchas gracias a la Universidad del Rosario por la invitación. Yo retomo las palabras del profesor Manuel y digo, para nada me considero experta en política macroeconómica. Yo creo que todos los días uno tiene muchísimo que aprender. Durante mucho tiempo trabajé en el Banco de la República y trabajaba temas macroeconómicos, pero cuando llegué a trabajar al gobierno, definitivamente la restricción presupuestal lo obliga a uno de alguna forma a un poco a cuestionar todo lo que he aprendido en términos de teoría macroeconómica. Poco lo que traigo acá es la experiencia desde el punto de vista del gobierno de cómo se enfrentó la crisis, de por qué el gobierno considera que el país tenía los fundamentales sólidos para enfrentar la crisis, y eso se reflejó en los resultados que obtuvimos en el año pasado, y pues cuál es la agenda que queda hacia adelante. Entonces, lo que ha sido fundamental para la economía colombiana es que después de la crisis del año 99, pues se aprendió la lección y la coordinación en la política económica contribuyó en realidad a fortalecer los fundamentales. ¿Cuáles son los pilares de la política económica? Pues la política monetaria, la política fiscal y la política financiera. En términos de la política monetaria, el hecho de haberse el Banco Central movido hacia un esquema de inflación objetivo con principios fundamentales en términos de garantizar niveles bajos y estables de inflación, haberse movido al esquema de flexibilidad cambiaria, le permitieron tomar las medidas que se requerían, digamos, en estos años para enfrentar la crisis. Lo que vamos a ver también es que el sector público tomó medidas en términos de reformas del Estado, llevó a cabo reformas tributarias que lo llevaron en una senda de ajuste fiscal, por lo menos hasta el año 2008. Y por el lado del sistema financiero, pues todas las medidas de regulación sobre el sistema financiero contribuyeron, sin lugar a dudas, a evitar que la crisis se transfiriera al sistema financiero. Entonces, ¿qué vimos en términos de la política monetaria? Pues uno de los resultados más evidentes es que el país entró en una senda de inflación baja, ya estamos en un nivel de inflación de largo plazo, que es conveniente, digamos, para todos los estamentos de la economía, para garantizar el nivel de ingreso de las clases menos favorecidas, por ejemplo. En términos de avances en el PIB per cápita, lo que vimos es que si bien no nos rankeamos tan bien, digamos, en el estándar internacional, hemos tenido avances. Mientras en la década de los 90, Colombia, que es la que está aquí en la casilla 38, en la casilla roja, tuvo un aumento del PIB per cápita de cerca del 34%, en esta década su avance ha sido del 50%. Definitivamente el cambio en la tasa de inversión ha sido fundamental para el país en términos de crecimiento y de desarrollo económico. En esta década Colombia aumentó en más de 10 puntos su tasa de inversión. A esto nos referiré más adelante. Las políticas de estímulo a la inversión en el país contribuyeron sin lugar a dudas a este aumento en la tasa de inversión. A esto se suma el tema de la política de seguridad democrática, de atracción de la inversión, pero esto lleva al país en una senda de aumentos en productividad y de crecimiento en su stock de capital, que es fundamental. En términos de los indicadores de sostenibilidad y de solidez del sistema financiero, de esas medidas de regulación, de obligar al sistema financiero a provisionar su cartera mala, que fue realmente una de las causas de la crisis del año 98, el sistema financiero no se había preparado para enfrentar una crisis. En este momento el esquema de provisionamiento y de regulación sobre el sistema financiero lo permitió que al momento de enfrentar la crisis estuviera en situaciones sólidas. Este es el indicador de rentabilidad, pues aquí lo vemos absolutamente deteriorado a finales de la década de los 90 por el efecto de la crisis. Y este indicador, las cifras están a marzo de 2010 y vemos que prácticamente se mantuvo solo. Como decía, entonces, entre 2012 y 2008 el gobierno, el sector público venía en una senda de consolidación, de recuperación de la sostenibilidad fiscal, de reducción de la deuda y de reducción del balance tanto del gobierno como del sector público. Y lo que vamos a ver entonces es que el gobierno, por efecto de la crisis, ve deteriorados sus indicadores. Pues es la opción que tiene el país para evitar que la crisis termine impactando de una forma mayor el crecimiento de la economía. Bueno, el tema de flexibilidad cambiaria, desde luego el hecho de haber tenido una tasa de cambio flexible le ayuda al país y a la economía a enfrentar mejor la crisis. Ustedes recuerdan, en el año 99 el país tenía un esquema de tasa de cambio fija y bajo ese esquema el Banco Central, dependiendo del nivel de tasa de cambio, lo que tenía que hacer era subir las tasas de interés. Lo que vemos entonces es que con la crisis, lo vamos a ver ahora, no tiene que defender el nivel de tasa de cambio y por el contrario puede actuar con la política monetaria para estimular el crecimiento. Entonces, viene la crisis originada, ya nos lo explicó José Eduardo, básicamente generada por el choque externo. Lo que se esperaba es que a Colombia no la afectaría de manera radical. Lo que se estaba viendo es que la crisis que llegaba, estaba llegando a la economía colombiana, le estaba pegando a las expectativas de los agentes. Era una crisis de confianza que terminó de alguna forma contrayendo la demanda de los hogares y asimismo de alguna forma haciendo que los empresarios detuvieran sus decisiones de inversión. Todo ello entonces se tiene que ver reflejado en una desaceleración de la economía y entonces, ¿qué tiene que hacer la política monetaria? Tratar de alguna forma volver a estimular esa demanda agregada reduciendo tasas de interés. El Banco Central reduce su tasa de interés, aquí ya está, el cambio en la tasa de interés de política, incluyendo la reducción de los 50 puntos básicos, pero pues redujo su tasa de interés durante la crisis en 600 puntos básicos. En términos nominales es una de las reducciones más altas para enfrentar la crisis. Lo que vemos es que en términos reales el efecto no es tan evidente, porque la reducción en la inflación en realidad fue muy parecida a la caída en la tasa de interés del Banco Central. Sin embargo, en países como México, que redujo su tasa de interés en 400 puntos básicos, en términos reales esa reducción es mayor, es porque realmente la inflación no se reduce tanto en México como se reduce en Colombia. Entonces hay que tener también como en cuenta en el análisis el efecto de la política monetaria sobre la actividad económica. ¿Qué hizo el gobierno por su parte? Entonces, de nuevo, si nos volvemos a nuestra ecuación del PIB, entonces vemos al sector privado, toda la demanda privada prácticamente quieta y contraída, ¿cierto? Expectativas de los agentes en que no sé qué va a pasar con mi empleo, reduzco mi consumo. El Banco Central, tratando de estimular la demanda, entonces baja las tasas de interés. El choque es externo sobre mis exportaciones, entonces el gobierno tiene que entrar a actuar para evitar esa contracción, o por lo menos tratar de contener la contracción en la demanda. Y entonces su primer anuncio es y así fue durante todo el tiempo, dejar actuar los estabilizadores automáticos. ¿Qué es dejar actuar los estabilizadores automáticos? Que en la medida en que yo estoy viendo que cae el crecimiento de la economía, permito que asimismo mi déficit de gobierno central se amplíe en la medida en que voy a admitir que recibo menos ingresos. ¿Qué hizo el gobierno central en la crisis de los 90? Igualmente se le caen los ingresos, pero no tiene ninguna herramienta adicional distinta a reducir el gasto. ¿Qué genera? Pues se vuelve una política procíclica en la medida en que termina profundizando la desaceleración de la economía. El año pasado el gobierno, pues el hecho de haber reducido su déficit, de tener unos niveles de deuda que le permitían de alguna forma ampliar el déficit, entonces deja que transferir esa caída en los ingresos al déficit, y entonces el resultado de la política, pues ya lo hemos visto, la economía colombiana creció 0.4% del PIB, fue uno de los mejores resultados en actividad económica. Se decía que Colombia no iba a ser capaz de resistir la crisis porque tenía déficit, un déficit muy alto en cuenta corriente, un déficit muy alto en fiscal. Bueno, aquí está el impulso de la demanda pública. Las exportaciones, a pesar del choque con Venezuela, no se vieron tan afectadas como en el resto de la región, y esto pues también le ayuda al crecimiento económico. Lo que es interesante en esta gráfica es que Colombia, a pesar de que el impulso fiscal no fue tan grande como por ejemplo en Chile, que tenía todos los recursos, o sea, Chile tenía los recursos de su fondo de estabilización de precios para dar un impulso fiscal muy grande, igualmente el efecto sobre el crecimiento de la economía, yo soy una crítica, digamos, me parece que ese es un ejemplo de cómo no necesariamente con muchos recursos logra una buena efectividad de la política fiscal. Colombia no tenía ni mucho espacio fiscal ni muchos recursos para dar un impulso fiscal fuerte, pero el impulso fue efectivo y se vio en su impacto sobre el crecimiento económico. Chile, por el contrario, tenía muchos recursos del Fondo de Estabilización, que entre otras no pudo utilizar porque se vio enfrentada al manejo cambiario, le tocó salir a endeudarse, sin embargo dio un impulso fiscal muy grande, y el efecto se vio, pues no se vio en la economía, porque la economía chilena cayó mucho más que la colombiana. Entonces me parece que la efectividad de la política no depende tanto de cuántos recursos y de cuánto sea el impulso, sino qué tan bien diseñada esté la política para que sea efectiva. Voy a ir muy rápido en perspectivas para 2010. Pensamos que desde el gobierno que el crecimiento de la economía colombiana puede ser muy rápido, ya los indicadores de los primeros meses así lo muestran, pero me parece que lo más importante es la comparación en cuánto se impactó la demanda privada en esta crisis versus cuánto fue la caída de la demanda privada en la crisis de los 90, y vemos que no, la profundidad de la caída no fue tanta, y la recuperación ya se está dando. Entonces eso nos da la garantía de que la economía se va a recuperar rápidamente, seguramente, y pues es una de las grandes debilidades de la economía colombiana, no nos vamos a recuperar más rápido ni más que el resto de América Latina, porque hay muchas debilidades todavía, y digamos en la agenda del gobierno está, de un lado, fortalecer el tema de la apertura comercial. O sea, Chile y Perú pueden recuperarse rápidamente porque tienen acuerdos comerciales con Asia, por ejemplo, que se está recuperando. Ahora no sé con el tema de Grecia, si al contrario a Chile y a Perú el hecho de tener acuerdos comerciales con la Comunidad Europea les vaya a afectar más que a nosotros, entonces igual sigamos nosotros viéndonos más favorecidos por esta situación. El gobierno reconoce que le falta trabajo en términos de disciplina fiscal, y por eso pues anunció su decisión de adoptar una regla fiscal. ¿Qué es adoptar una regla fiscal? Es garantizarle a la economía que la administración de los recursos la va a llevar de manera eficiente y en busca de unos niveles de sostenibilidad de deuda. En gran parte la razón por la cual el país no tiene no tiene grado de inversión es porque las calificadoras ven en la política fiscal digamos debilidad en términos de la administración de los recursos. Adoptar una regla fiscal le daría, digamos, esta garantía. Sin embargo, hay contingencias que el gobierno tiene que enfrentar y que en el diseño de la regla se tienen que tener en cuenta, y es que la Corte Constitucional se ha vuelto un ordenador de gasto que hace muy difícil la administración de recursos que son muy limitados para el Estado. Entonces, igual está dificultando el diseño de una regla fiscal, o por lo menos en el diseño de la regla hay que tener en cuenta esas contingencias. La otra contingencia que tiene que tener en cuenta el diseño de la regla, y que es también una de las motivaciones por las cuales el gobierno anunció la adopción de la regla fiscal, es que vamos a convertirnos en una economía minero-energética, y en ese sentido hay que buscarle una buena administración a esos recursos excedentarios que le van a llegar a la nación. Uno de los propósitos es obviamente garantizar la estabilidad del nivel de tasa de cambio real, por lo menos buscar un nivel de competitividad de la tasa de cambio real y evitar que por efectos de un boom minero la economía termine apreciando, teniendo un nivel de tasa de cambio real apreciada. En términos de retos, yo sí creo que al país le falta, digamos, de todo el desarrollo en términos sociales. Hemos avanzado mucho en términos de infraestructura y de inversión, pero nos hace falta toda la parte de inversión social y de trabajo en reducción de los niveles de pobreza de la economía. Se necesitan avances en términos de productividad. Esta gráfica yo me la robé de un documento reciente del BID, en donde muestra, aquí está Colombia, aquí está América Latina, aquí están los países del Asia. Es una serie desde 1960, y vemos cómo los asiáticos, a punta de educación, estímulo a la inversión, lograron avances en productividad muy rápido, y nosotros nos quedamos. O sea, a Colombia le falta no solamente tasas de crecimiento superiores al 5%, sino buscar ganancias en productividad que nos lleven a mejorar los niveles de empleo y de pobreza. Yo dejaría aquí la presentación.